Se sensación de que lo que ocurrió en Celta el año pasado difícilmente va a suceder este año. Me refiero a que un equipo coja semejante pájara y de que recuperen distancia como la de 19 puntos que Leche fue capaz de recuperarle al Celta de Vigo el año pasado a esta temporada. Porque viendo la clasificación a estas alturas del año pasado, vemos como el Celta del año pasado era líder, jornada 17ª con 54 puntos. La jornada pasada del Che le sacaba 19, ahora ya le sacaba menos, porque el Celta venía de perder y el Elche de ganar. Y le recuperaba 3 puntos. Pero la verdad es que lo de perder 19 puntos en 16 jornadas, que te recuperen esa instancia, yo creo que a la campaña le puede pasar un equipo, pero más acelerado en el campeonato este año no le va a pasar. ¿Por qué? Primero porque va de menos a más, segundo porque tiene un gran equipo, tercero porque ahora tiene una moral extraordinaria, cuarto porque Paco Herrera, su técnico, ya lo fue el año pasado y ya ha pasado por ahí y sabe llevar mucho mejor esa situación, porque para eso está la experiencia y ya has pasado por ahí. Es como cuando vives una crisis, ¿no? Como una pequeña crisis que estamos viviendo ahora, pues los que la estamos viviendo ahora, yo creo que aprenderemos algo. Aunque luego te das cuenta de que vuelva a suceder exactamente lo mismo dentro de unos años, o de unas generaciones, o de unas décadas, es cíclico. Lo que estamos viviendo ahora ya se vivió en el crack del 29, cuando la bolsa de Nueva York en octubre del 29 hizo cada crack, y a partir de ahí cayó todo. La confianza lo primero, y a partir de ahí las empresas, el consumo, absolutamente todo. Era lo mismo que está pasando ahora, calcarito. Bueno, pues ha pasado 80 años después. Esperemos que la próxima vez que llevamos una crisis sea 190 años después, un poco más, no lo veas. Sí, pero quiero hacer que esto sí. Y un poco trasladarlo al fútbol, pues yo creo que al menos el Celta no va a volver a caer como cayó el año pasado. Sobre todo porque además viene de ganar los últimos tres partidos al Elche, a la Almería y al Valladolid. Donde tipo que sale de esos tres partidos con 9 puntos de nuevo. Con el golaveras a favor. Y faltando 16 jornadas y una operación su directo, pues tiene que tener una moral a prueba de bomba. Porque está la sensación de que los 7 magníficos están ahora ahí y cierra esa lista el Elche, son los que van a luchar con las y los gallegos, lógicamente, tienen una ventaja muy importante para hacerse con las dos. Bueno, pues para terminar, voy a repasar cómo estaba el Elche el año pasado. Estaba noveno, en plena recuperación, iba de menos a más, tenía 38 puntos, estaba a 3 del playoff, que marcaba el Cartagena, séptimo con 41 puntos, y a 15 del ascenso directo, que marcaba el Rayo Vallecano con 53. El que era líder, el Celta, no subió directamente ni tampoco subió, y casi se clasifica para él. Para él. O sea que en el sector está, sigue estando mucho mejor que el año pasado, aunque tendrá que seguir muy firme en esta segunda vuelta si no quiere que el Elche del año pasado le pase como un tren. Porque claro, el Elche hasta esa altura empezó ya como un tren y acabó con un auténtico 41 puntos en la segunda. El Elche actual de Bordalás tiene 46 puntos, 8 más que el Elche de Bordalás del año pasado en la misma jornada. Además de tener 8 puntos más, el Elche actual no está a 3 del playoff, está fuera de playoff pero en puntos de playoff. Y a solo 2 puntos del tercero. Y además es el próximo rival, el Valladolid. Eso sí, estamos lejos, no tanto como el año pasado, del ascenso directo, que estábamos a 15, ahora estamos a 9. Que en realidad son 10, porque en caso de recuperar los 9 puntos, al menos en Celta de Vigo, el Elche estaría siempre por detrás, porque tiene el golaveras. Pues vamos a hacer una pausita, escuchamos también vuestros comentarios y sobre todo escuchamos las voces de los protagonistas de Almería. Visítalo y empieza slot.com. Frente al Teatro Principal y en Playa de San

La victoria, y la verdad que era una victoria, bueno, 5, el resto con 48, las ausencias son 55. No, este año, no, las dos ausencias se refería a los dos gallegos. Que no va a ser complicado el ascenso de equipo, como fue el equipo. Ahora sí, hoy en día sí. Está muy fuerte. A ver, el Depo no sé si lleva 30 minutos o 33. Se acerca a los últimos. Y con eso, tenemos semana a semana, lo vamos a intentar. Y el primer objetivo, que es la permanencia, casi lo tenemos conseguido. Y a ver ahora. Bueno, pues mira, hay que ganarle al Valladolid. Por cierto, también le echaba flores a otro de los compañeros que estuvo fantástico. Juan Carlos, el portero. Juan Carlos no tiene nombre. Ya no solo contra la Almería, ¿no? Sino lleva una temporada increíble y que seguro que el año que viene no estará con nosotros. Ojalá. Dice que no estará con ellos porque Juan Carlos recuerda que igual tiene que vivir el jugador herido, aunque tenía varios jugadores heridos, Carlos de Cristina, Rodas, Rupert y Gustavo, jugadores heridos. Y que bueno, no depende de que le eche el jugador. Era hombre que quiere, pues puede contar con el día real. Ahora mismo Juan Carlos está haciendo una muy buena temporada y eso pues significa que vuelva a ser a lo mejor el segundo del actual guardameta titular del bueno, pues le preguntamos también al gerundense qué le dijo Catalán, ¿no? Algún día, cuando acabó o luego después de final del partido, cuando le cambió. Nada, después ya el tiempo ya me felicitó, que era un gol muy bonito, que estaba saliendo de todas las redes, ya me felicitó y que siguiera su vida. Por cierto, habló también con Nicky Ville, cuando terminó el partido poníamos la entrevista que le hacían en directo los compañeros de Canal Plus, en Nicky Ville, como siempre, es un muchachón, tenías a mí para pasármela, que estoy chupando, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que fue gracioso el comentario de Nicky Ville, que fue extrovertido y que además que era muy bien. Bueno, me conocía su letra, que después del gol había hablado con él. No, hablé con, no sé si lo habéis visto, con los míos, con los suyos. Por cierto, también mencionaba a Edu Alcázar, ¿vale? Pero es más grande que nada, que a ver si era un despeje o que me la quería quitar de encima. Que Edu esta semana en el entreno hizo un gol así parecido y Edu también me dijo que cómo te he enseñado en esta, ¿no? La verdad que sí, claro, hombre, está limitando a Edu Alacar con ese disparo fantástico. Yo que esto se pone no gol sino el partido jugado número 50, la renovación automática, aunque su meta siempre dice lo mismo. Sí, pero hay que el equipo y el que va a tener contacto con el que va a tener que ser la que ponga en contacto y a ver qué pasa. Yo no sé. Los equipos otros no sé. Pero no sé, a ver si ponen encima a la mesa, pues quedaremos y a ver qué es. Pero es una cosa que estoy muy centrado en eso, estoy centrado en el equipo y en jugar cada semana y cortar lo máximo para el equipo. Bueno, como estáis escuchando, no todo es quizá en su letra, que cada vez que se le habla de que ha renovado automáticamente, pues dice, bueno, ya lo veremos, que pone el contrato. Es una cláusula que cuanto menos crea cierta controversia, ¿no? Porque habla de que al jugar ese número de partidos renovará siempre que quieran las dos partes. Claro, una parte puede querer, pero si la otra parte, es decir, el jugador no quiere, porque no quiere, no está de acuerdo con las cantidades actuales, ir paridad de opinión, por decirlo de alguna manera. ¿Está en su mejor momento? ¿Ha tocado el techo como futbolista? ¿Su metro? ¿De diferencia? La verdad que estoy muy contento aquí. Sí, en el sentido, intento mejorar cada día y me queda mucho para llegar a ser un gran futbolista o hacer algo en este deporte. Intento mejorar cada día en cada entreno, intentar las críticas, que es importante, sobre todo de jugador de fútbol. Y trabajador y profesional, trabajar al día a día, eso es lo que te lleva a ver si lo sabes. Bueno, Jordi Sumatra, como digo, está siendo el protagonista del que más puesto conozco. Algunos dirán, recreando demasiado, hombre, que no todos los días ni todos los años, ni todas las décadas de más. Un jugador de equipo, por eso hay que entender que tenemos el combo, los flashes y los micrófonos que se merece uno de ellos. Y más es un jugador único, porque tiene un futbolista que va sobrado por la vida, que va agrandado y que tiene el gol encontrado y que está encantado de conocerle. Pues la verdad es que no se lo dedica así, ¿no? Pero la verdad es que el chaval es un jugador único y merece los elogios, porque además no lo sabe. Hablando de cuál es el gol más bonito que recuerdas, ¿qué goles recuerdan como bonitos o el mejor de sus vidas? Los aficionados de Leche. Bueno, pues tengo el de Leche, el de Chileta, uno que marcó Iván Rocha del Chileta en el Marseille de Valle, que vaya golazo. Alberto José Gasteri, el gol de Dani Borreguero al Elche, el de la escuela del área por la escuadra y el de Chileta al Deporte. Abraham Mastrena dice el de Iván Rocha también del Chileta, el de Generelo en Liga contra Granada desde el centro del campo que acabó 3-3, uno de David Bustera parte de la bola de campo lado, aunque dice que como el Chumetra que se va a marcar. Santiago Alcicé dice el de Alfredito hace un par de temporadas contra el Córdoba. Juan Manuel García. Alfredito, Alfredo que tuvo aquí con las personas, ¿no? Alfredo, que ahora es el segundo entrenador de Osasuna, Alfredo estuvo aquí en la 2004-2005, llegó a estar 2-3 años, pues sería la 2007, hace 5 añitos. Se parece que hace 2 años, no, ya han pasado 5 años. Juan Manuel García dice, el gol de Saavedra en primera, de cabeza por la escuadra del Valladolid, tras un buen centro de Isidro. Oscar Muñoz dice, aparte de los goles de esta temporada de Chumés y al Depor y de Chipelé al Almería, me quedo con uno de Raúl Ibar al Real Oviedo en la temporada de Julián Julio de la gran segunda vuelta. Lo metió en 30 metros y una volea y un minuto 95. Sí, señor, la verdad es que está sirviendo esto para que reseteéis vuestro disco duro ahí y busquéis información. Muy bien. David Martínez dice, uno de Raúl Ibar desde fuera del área al Atlético de Madrid. José Moreno dice, al Bacar, al Alcorcón, golazo. Adrián José Lucas dice, uno de Gino al Almería, en Almería, de espalda a la media vuelta, hará 6 años. No, no, que yo sepa no es el 2003, creo que es el que dice fue en 2003, que tenía 8, no, perdón, 10, en 2003, ¿no? Estamos en 2012, Santiago Alcorcón. Parece, ¿eh? Sí, no, pero creo que sí. Definir el ejercicio como que doy de resultar. Por último, Santiago Ortega dice el de Oscar Díaz contra el Murcia a la salida de un córner y el de Serrano contra el Atlético. Pues ahí están vuestras opiniones, el gol más bonito que recordar el del Chile. Una pausita y continuamos. La más pequeña de las tarifas Vodafone te espera con los más grandes beneficios. Tarifa arroba XS. Habla y navega por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa arroba XS en Vodafone con un HTC Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. Voz y datos por solo 20 euros al mes. Con HTC Explorer a 0 euros. Infórmate en tienda Vodafone Elche en el centro comercial Lanyu o en el camino de los Palos 1 y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Y si eres autónomo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. Alquila coche desde solo 15 euros al día en EMZ. Alquiler de turismos low cost. Como lo oyes, low cost rent a car. Tu coche desde 15 euros al día. EMZ Low Cost Rent a Car. From 15 euros per day. EMZ. Carlos, bueno, pues se quedó con una fenomenal actuación y había mantenido la portería cero. La que una serie de minutos, una parte que bueno, que afectaron bastante y que tuvieron unas cuantas ocasiones, que bueno, se por suerte la pude sacar y para eso estoy, ¿no? También, para eso estoy el portero y intentar pararlas y bueno, estuve afortunado y haber aceptado y la verdad que se valora también, sobre todo, de esa jugada, la primera que tiene el Almería, el mano a mano con Goitón, que podría haber cambiado el signo deportivo si se hubiera adelantado el conjunto de Lucas Alcaraz. Sí, hermano. Sí, mano a mano y intenta picar y bueno, alguien puede sacarle la mano a entrenar el balón y Pele está bien a la cobertura y la saca. La verdad que es una pelota que bueno, quizá de balón es verdad que diferente y se ha un poco más bien. Sí, ya he visto más importantes. Un cambio importante para mí, ahora ya estoy viendo al club, a las ideas del equipo, a todo. Estoy más, estoy muy contento con el equipo, con el mío, y que verdad que la temporada ha ido bien más. Y la verdad que espero que se trata, ¿no? Que un futbolista siempre quiere mejorar, que ir a más y de momento eso está siendo mi intención y espero que así sea, espero que se sabe y que pueda mucho este equipo. La verdad estaba pensando yo mismo que el Elche está teniendo suerte en la gestión de los porteros en los últimos años. Willy Caballero, la verdad que tuvo un portero de época, luego Jaime fue un gran sustituto y lo demostró en la segunda vuelta el año pasado. Y bueno, y Juan Carlos que venía pues, con las dudas de venir un filial y de para el hueco grande que habían dejado allí en Willy Caballero, pues también está dejando a Elche en buen lugar. La pena es que este no es propia de Elche, por lo sucedido, ¿no? Pero la verdad es que está haciendo una muy buena temporada. En la segunda parte hizo un par de paradas de mucho mérito, una segunda mano magnífica y luego bajo palos en la línea segunda con el pie prácticamente como un portero de bajo mano. Viene de una falta de Corona y veo muy fuerte abajo y lo mejor es meter un pie porque si intentas tocarla pues ahí puedes dejar un rescate y es mucho peligroso, entonces mejor decidir por lo práctico, el objetivo completo, no puedes hacerlo lo más fácil posible y al final sobre todo bien. Al final todo vale, sí que es verdad que es una acción de portero de balonmano, pero bueno, todo recurso es bueno y en ese momento vi que era importante sacar el recurso del pie y al final. Bueno, antes hemos escuchado a su letra cómo le lanzaba flores a Juan Carlos. Juan Carlos es muy increíble, pero como está haciendo toda la temporada. Pero le preguntamos a Juan Carlos desde su portería cómo vio el gol de su letra, cómo lo vio. Yo creía que iba tan bien y creía que estaba fuera. Digo, se ha pasado de revoluciones. Yo cuando la vi salir, digo, igual tiene de portería, digo, pero estaba muy, muy fuerte. Yo creo que no, que se va a pasar. Y cuando la vi entrar, madre. Todo el día, imagínate, era el 0-2, una victoria importantísima, un rival muy complicado, no había ganado nadie en el estadio, o sea que para nosotros era una victoria que notaba mucho. Pero hay un triste que tienes que estar ahí, bien marca 1 y fue el de ayer, ya no tengo que estar en nada y por eso tiene que estar a cubriéndole las espaldas a los centrales, y el centro de tiene que dar todo el mérito a la que no es de mérito de portero. Sí, hombre, todos hablaban del gol de Chimeta, y la verdad que es un gol, como ya le dije, normalmente es un sombrero porque es increíble, aparte de cómo fue lo que nos dio en un momento difícil del partido, se saca este gol, porque imagínate. Es algo importante para el equipo y muy importante. Echándolo más que flores, un auténtico ramo, Juan Carlos a Sumetra, dos de los grandísimos protagonistas de la victoria en Almería, y estamos reviviendo con los protagonistas esos tres puntos y sobre todo ese golazo de Sumetra. ¿Recordamos la encuesta? Sí, porque también estamos reviviendo con nuestros oyentes con los mejores goles. camión. Eso es lo que preguntábamos. Hoy Javier Santos dice, tengo grabado en la retina cuando era niño un gol del Telcon, el gol olímpico del Melenas, Felipe Neri. Francisco Javier Molina dice, yo me acuerdo de otro gol olímpico de niño, de Isidro. Estábamos en primera o en segunda división. Isidro sería en segunda, hablando de finales de los 80, con bueno, pues Isidro es posible el acceso a la primera división y Felipe Neri de la mitad de los 80. Porque Sergio Alemán nos manda un mensaje desde el futuro, dice, recuerdo un golazo de Chumeta en Almería, creo que fue el 0-2 desde el centro del campo, aquella temporada subimos a primera después del equipo de Madrid. Regreso al futuro 2023, para que pensaba que 15 años hace el campo. Víctor Ruiz dice, el de Quicar Álvaro Caldo y a la vuelta a segunda. Edwin Díez Obrero, Oguerri, el de Raúl Ibarz y el Martínez Valero contra los Hierros en la temporada 2002-2003 en el minuto 94. Y Alberto Martínez discute sobre el gol de Niño y dice, Paco, el gol de Niño a la Almería fue en la temporada 2004-2005. Fuimos unos 2.000 aficionados. Una semana antes ganamos 2-1 al Lleida. Correcto. Y los jugadores hicieron una espantada hacia los dos jugadores en su lugar a la Almería. Tiene toda la razón. Ya era en el campo de los Juegos del Mediterráneo. Estaba recién inaugurado, si no recuerdo mal. A media vuelta sí, es que en el 2003 él se gana en Almería 0-3 y Lina llevó una racha sin marcar y marca 2, y uno también fue casi a la media vuelta pero en el antiguo campo Juan Rojas el día de para que veáis que no soy perfecto en calor. También llega mensajes a nuestro Twitter. Pepi él dice el de Ángel Romero contra el Murcia en el 10 de ahí no habíamos nacido ni tú ni yo ni la mayoría de los que nos escucháis y Juan Fragüente y Telechupeta también aquí en casa que parecía Messi metió un auténtico golazo como se refiere el gol frente al Deportivo. Vicente Fernández dice, aparte del de Chubi me gustó mucho el de Generelo en Granada, he tenido la suerte de ver los dos en directo. Antonio Martínez dice, el de Dino, el día de su debut en Martínez Valero, que sirvió para ganar al Melilla en playoff y ascenso a segunda división. Juanma dice, hay muchos bonitos recuerdos un año en la temporada 2000-2001. 9-2000, después 2-2 contra el Rincón, de Chilena contra la escuadra de Iván Rocha. También hay un comentario muy bonito en nuestra web, en nuestro punto es Integol de Chumín. Yo tenía 9 años, mi padre me había ayudado a hacer una bandera, un trozo de sábana blanca a la que pintamos una franja de color verde. A la salida de un córner, Chumín cabeceó un balón que no pudo parar el porteo del Cádiz. Lo veo perfectamente en mi cabeza, era el año 1980 y yo había dicho mayor proyecto. Pero no pudo ser, siempre recordaré el gol que daba la esperanza, seguimos navegando hasta la victoria. Bueno, pues yo creo que ha sido bonito hacer historia con todos vosotros, de todas formas podéis dejar vuestro comentario por disfrutar de los remates, por supuesto, y para la partida de equipo, por supuesto, seguir escuchando vuestras reflexiones. Araceli, gracias. Nada, que yo esta tarde la vine a saber el remate, repasando el área polideportiva. Muy bien, pues escuchamos. Por cierto, le preguntamos a Gregorio Berlier, otro hombre importante en el partido frente a Almería, pues que hay bofetadas para entrar ahí en el playoff. Hasta el viernes. selección no será posible adquirir este mismo. Mañana hablaremos del árbitro, nos quedamos sin tiempo, nos vemos ahora con Directo Marca.